Cada sábado podés conectar con tu bienestar donde está tu energía. Adriana Herrera te transportará a un portal mágico donde aprenderás a canalizar tus emociones y despertar al ser único que sos. ¿Dónde está tu energía? Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por Arinfo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire. Una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por arinfo.com.ar. Bienvenidos a Hudson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Este es el espacio del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. El parque es una reserva natural de usos múltiples de 54 hectáreas, donde se halla en su centro el Museo Histórico Provincial, aquel que fuera antiguamente llamado Estanzuela Los 25 Embúes, y donde naciera el escritor y naturalista del mismo nombre, llamado William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a Hudson. Derechita crece desde el pie, crece la pared por hiladas, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie, dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Y vamos a comenzar este programa saludando a todos nuestros oyentes. Vamos a saludar a los oyentes que siempre están con nosotros. Saludamos a Humberto Shinsato, Celia Carnovale, Mercedes Rodríguez. También saludamos a Merizán Pérez, del grupo de los Scouts de Hudson. También saludamos a Daniela Costa. Daniela Costa, nuestro querido artista plástico. Susana García Vera, que nos está siguiendo los últimos meses con mucho ahínco y siempre nos pone que me gusta, siempre nos pone estímulos en nuestra página. También saludamos a Oscar, saludamos también a Fernando Hounsfield y saludamos a Alicia también. Bueno, también tenemos que reconocer que estamos en el aire gracias a los buenos oficios de nuestra operadora que siempre firme, pese a la pandemia y pese a todo lo que estamos viviendo, está alerta en los controles, recibe todo lo que le mandamos vía electrónica, vía correos, y nos puede transmitir. Así que a Jordana, le mandamos un gran saludo desde aquí, desde Hudson en el Aire, y continuamos con el programa que tenemos. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides el día y la hora, crece desde el pie. Después de la noche, la hora, crece desde el pie. Tarón, tiridón, tam, tarón. Tarón, tiridón, tam, tarón. Tam, tarón, tarón, tiridón, tam. Tarón, tiridón, tam, tarón. Allá lejos la patria andaba, nuevo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal nombra Argentina. Buenos días, mis queridos amigos de AINFO, Hudson en el aire, de la mano de Atilio Martínez y Rubén Ravera, otra vez con ustedes, Carlos Fernández Balboa, contándoles historias sobre los naturalistas de Argentina, siempre, por supuesto, de la mano de Guillermo Enrique Hudson también, nuestro naturalista de cabecera, la imagen más completa del naturalista en el Río de la Plata. Pero hay muchísimas personalidades diferentes entre los naturalistas, ¿no? Nos podemos encontrar con aquellos naturalistas investigadores, como el caso de Darwin, tal vez el más emblemático de todos. Y podemos también tener algunos otros personajes que han trascendido desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cultural. Y esa es un poco la persona que les quiero traer hoy a remembrar, a pensar un poquito en su vida. Se trata de Jorge W. Ábalos. Jorge W. Ábalos es un personaje muy importante en la historia, no solamente de la naturaleza, sino también de la literatura argentina. Ha realizado una obra que tuvo su esplendor allá por la década del 60, y que en ese momento, a partir de también una película que fue muy conocida, que se llamaba Chunco. Chunco fue un libro y fue también una película, protagonizada y dirigida por Lautaro Murúa, que era un director y un actor de mucha importancia en el cine nacional. Ábalos tiene la particularidad de que, así como Juan Carlos Dávalos es representativo de la provincia de Salta, Horacio Quiroga nos refleja los paisajes misioneros, en el caso de Jorge W. Ábalos estamos hablando de Santiago del Estero. Santiago del Estero es una de las provincias más ricas desde el punto de vista de la naturaleza, es una de las provincias más significativas en términos de los paisajes y de la cultura nacional. Pensemos que allí, por ejemplo, nació el folclore a través de la mano de Andrés Chazarreta, y nació también el primero de los naturalistas de nuestro país. El primero de los naturalistas de nuestro país se llamaba Gaspar Juárez, y estamos hablando del año 1731, cuando Gaspar Juárez era un jesuita que recorría la provincia de Santiago del Estero en busca de, fundamentalmente, vegetación. Era un botánico que después, en el exilio de los jesuitas en 1768, se produjo una enorme cantidad de publicaciones impresas en Italia, y así se dieron a conocer muchas de las plantas de la era precolombina y también de la provincia de Santiago del Estero. Santiago del Estero, entonces, cuna de la naturaleza, cuna de la cultura, y por supuesto un escenario interesante para la personalidad que les vamos a presentar hoy. Ábalos se desarrolla en la provincia de Santiago del Estero como un maestro rural, como un maestro de escuela a la edad de 18 años, se encuentra en el medio del Chaco santiagueño con un grupito de niños a los que tiene que enseñar, pero también aprende a partir de eso. Y esa es la enseñanza o la idea de Chunco. Chunco es una novela que es una de las primeras escrituras de Ábalos, y que a partir de ese acercamiento con la comunidad, con los niños, empieza también a nacer el tema del acercamiento con la naturaleza. Una situación fortuita, una situación desgraciada, hace que una de las alumnas de Ábalos sea mordida por una víbora, y ahí es cuando nace también un juramento. Jorge de Ábalos le dice a Chunco, que es otro de sus alumnos: vamos a matar a todas las víboras del mundo. Y en esa idea tan impresionante, tan desarrolladora de lo que es después toda su historia, Ábalos empieza a estudiar los animales ponzoñosos que en el medio del monte santiagueño se convierten en personajes también de sus cuentos y de sus historias. Así es como, a lo largo de los años, Jorge Dávalos escribe La cazadora negra, La viuda negra, escribe Yalacos, escribe también un libro muy interesante que se llama ¿Qué sabe usted de víboras? Todos estos libros ustedes los pueden encontrar en las librerías de Viejo, en la ciudad de Buenos Aires, y podemos así entonces rastrear el paisaje y la vida de los personajes de Santiago del Estero, del fondo del Chaco santiagueño, que hoy está tan destruido y tan modificado ambientalmente. Ábalos entonces se desarrolla como un impresionante especialista en animales venenosos, y así toma contacto con otra personalidad muy importante de la cultura y de la ciencia, que es Bernardo Houssay, el premio Nobel de Medicina. Toma algunos de los elementos de Ábalos, sobre todo animales ponzoñosos, y particularmente a partir de los envíos que le hace Ábalos a la Universidad de Buenos Aires, consiguen el suero para combatir a la araña, la viuda negra, que tantos muertes ocasionaba en Santiago del Estero. A partir de los años y a medida que va transcurriendo el tiempo, Ábalos deja de ser un maestro de obra para convertirse en un científico, hace investigaciones y cursos en Brasil, luego en Estados Unidos, y finalmente recala en Córdoba, donde funda un instituto de ofidiología, un instituto de investigaciones de animales venenosos, que es un modelo en toda Latinoamérica y lo continúa haciendo hasta el día de hoy. Entonces, una doble mirada con respecto a este personaje. Por un lado, toda la herencia literaria en sus libros, en sus cuentos y en sus narraciones del monte santiagueño. Y por otro lado, la enorme herencia con respecto a los animales venenosos del norte argentino y los efectos que estos causan en la población rural. Jorge W. Ábalos, un personaje para recordar, para admirar y para buscar en las bibliotecas de todo el país. Y no se olviden tampoco de leer, o de mirar, mejor dicho, la película Yunco, que la van a encontrar en internet y que verdaderamente tiene momentos emocionantes de la vida de los maestros rurales de todo el país. Un abrazo muy grande y gracias por prestar atención a estas ideas y a estos mensajes que simplemente tienen la idea de acercar a la naturaleza y a los hombres que han estudiado esa naturaleza en nuestro territorio. Muchas gracias. Así como hace años eligió por una encuesta popular en los colegios el ave nacional, de la cual salió favorecido el hornerito que estamos escuchando, actualmente se está eligiendo el ave insignia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el mismo target de los colegios primarios y secundarios y basado en una lista elaborada por Aves Argentinas, de la cual no se incluye el gorrión, por no ser autóctono, y el hornerito, por ser, como dijimos, el ave nacional. Ellos son el venteveo, la calandria, el carancho, el cardenal, el carpintero real, la cotorra, el gavilán mixto, la paloma picazurú común, el picahuey, el picaflor verde, la ratona, la torcaza, el tordo renegrido y el zorzal colorado. Lanzamos una encuesta entre los amigos y oyentes porteños para saber qué pensaban los mayores. Y algunos amigos hasta tuvieron la gentileza de mandar un pequeño audio de sus preferencias. Empezamos con el venteveo, que lo estamos escuchando de fondo. El venteveo es un ave que nos resulta familiar porque no teme la presencia humana, mientras su tamaño y fuerte colorido lo ponen en evidencia. Aunque es su canto lo más llamativo, es un pájaro muy pacífico y solo se muestra agresivo en defensa de su nido. La cotorra, este lorito tan común, llamado también cata o catita, posee un color verde, un verde opaco que lo hace poco visible entre las copas de los árboles. Su presencia se evidencia por las estridentes y chillonas voces con que se comunican. Altamente social, es el único loro que constituyen nidos comunales y son muy grandes. Tienen detractores porque se los acusa de dañar cultivos y a su vez se la busca como mascota exportada viva para Estados Unidos y para Europa. Es muy típico y también un poco, como diríamos, un poco así revoltoso. La paloma picazuró es un ave robusta de patas cortas, camina por el suelo para encontrar granos y semillas y una de las de mayor tamaño dentro de las 37 especies que habitan la Argentina. Construye nidos frágiles con palitos, está en expansión por lo que en algunas provincias fue declarada plaga o perjudicial. La torcaza, que es la que estamos escuchando, esa palomita que nos arrulla con su canto en la siesta de verano, fue un grave problema en los campos de sorgo, donde ante la abundancia de semillas se reprodujo descontroladamente, llegando a ser perseguida hasta sus últimas décadas en que fue el cambio a soja, que redujo su reproducción. Picaflor verde. Digamos que los picaflores o colibríes viven exclusivamente en América, desde Alaska a Tierra del Fuego. Son bien conocidos por su asombroso vuelo. La velocidad con que mueve las alas les permite suspenderse en el aire e incluso volar hacia atrás. Único entre las aves, el picaflor común es el más frecuente de las treintena de especies que viven en nuestro país. Es muy confiado y se lo puede ver en jardines y parques. Tiene un plumaje colorido e indecente, pero de contrapartida voces como pocas melodiosas. El tordo renegrido no construye su propio nido ni incuba sus huevos. Los pone en el nido de otras aves y delega en ellas la responsabilidad de alimentar y criar a sus pichones. La hembra, que es de color pardo, a diferencia del macho, pone muchos huevos, pero uno solo por nido ajeno. Le evita el desgaste y le favorece la reproducción. Ha llegado a Chile, Cuba y América Central, donde antes era desconocido. Estamos escuchando su sonido. Y llegamos al zorzal colorado. Además de ser el más votado por sus admiradores, estos son los más entusiastas. y nos han enviado varios correos de voz. Vamos a escucharlo. Creo que el último mensaje es contundente. Los porteños se sentirán muy identificados. Si bien el zorzal habita los lugares arbolados, es muy terrícola y se desplaza a los altos en busca de lombrices que captura con singular habilidad. Al llegar la primavera, en cualquier hora, pero especialmente al amanecer, nos deleita con sus melodiosos silbidos que estamos escuchando. Este canto de notas sencillas, dulces y potentes se puede oír hasta en el corazón de la gran ciudad. El zorzal colorado es el gran candidato según nuestra bien intencionada encuesta. Bueno, para pájaros de la ciudad de Buenos Aires, yo creo que el zorzal es el representante que se parece bastante a nosotros, ¿no es cierto? Le gusta el trasnochar, cuando la noche es de luna llena se le escucha cantar, noches claras. No migra, está todo el año, es familiero, no es ni pardo ni colorado. Tiene un canto maravilloso. Y a la hora de buscar su comida, parece que escuchara bajo la tierra las lombrices. Es un pájaro familiar y confianzudo. Muchas veces lo tengo que sacar del galpón porque se está comiendo la comida de los perros. Bueno, escuche su canto, qué maravilla. Brilló de golpe y el árbol se derrumbó, y con el árbol la selva un paso retrocedió. El sol lo quemó de arriba, después lo apretó el calor. Sin darse por enterado, el hombre no escarmentó. El fuego de los rosados su mareda levantó, y con el humo hacia el cielo el verde se evaporó. Y así comenzó la guerra, sin tregua para el dolor. El hombre volteando al monte, aunque lo reseque el sol, y con el árbol la sombra, y con la sombra el frescor, y con la frescura el musgo, todito se derrumbó. Y con el tronco los nidos, y el serelepe andador, y con la ardilla el misterio del monte se escabulló. Con un hachazo en un árbol la tierra entera sangró. Aislado en la siesta, clavado en medio del sol, porque estás en el infierno, si allí era verde el color. No dejan ni un árbol cerca, y ahora sufren el calor. Si con su copa enramada era un techo protector, un árbol para los nidos de un coro shire cantor, un árbol para la orquídea que nos regala su flor. Delante la motosierra, la selva, el ave, la flor, detrás quedan los rosados y el hombre reseco al sol, y sin el árbol la lluvia, el suelo entero la voz, y la fresca corredera colorada se tiñó, y después cuando las nubes se alejen y vuelva el sol, el hombre medio rosado, sin cultivo y con calor, por un hachazo en un árbol, la selva entera sangró, por un hachazo en un árbol, Misiones toda lloró. Es muy interesante cómo los lugares van modificando su fisonomía a partir de cambios generados por la misma naturaleza o por el hombre. En el caso de la casa natal de Hudson, si nos atenemos a las fotografías y otro tipo de documentación, vamos a percibir algunos que se han ido dando a lo largo de las últimas décadas. Estoy viendo una fotografía de los años 50 y vemos que el techo era de chapa. Bueno, son las mismas chapas que el doctor Fernando Pozzo encontró en 1929, cuando poco se sabía de los 25 ombúes, a pesar de que el libro ya venía leyéndose allá lejos de hace tiempo, en donde Hudson describe su casa natal. Bueno, esas chapas se retiraron y se observó que por debajo había un techo de tejuelas de pino, de alerce o alguna madera equivalente. A fines de los años 50, el embajador japonés en Argentina, Masao Tsuda, escribe una carta haciéndole un pedido al gobierno argentino para que restaure la casa. El entonces gobernador Oscar Allende realiza un decreto para formar una comisión ad hoc, encabezada por el director del Museo de Dolores, Cabrera, Justo P. Sáenz y algunos otros miembros. Justo P. Sáenz, como era propio de la época, imaginó una reconstrucción de lo que podría haber sido la estanzuela de los 25 ombúes, sin tanta, digamos, documentación probatoria. Entonces, imaginó un galpón, como en todo establecimiento rural, una casa de huéspedes por las características de la familia Hudson, que era muy propensa a recibir visitantes, que obviamente se quedaban a dormir, especialmente de origen británico, norteamericano. Porque bueno, ellos eran oriundos de Nueva Inglaterra, del área de Boston. También Justo P. Sáenz, estoy hablando de Justo P. Sáenz, hijo, el tradicionalista, imaginó una sala de una cocina en donde, bueno, se pudiesen servir a los visitantes que iban a concurrir al futuro museo, bueno, bebidas, té, etcétera, etcétera. Y no podían faltar un corral de ovejas con palo a pique, un corral de caballos, un aljibe, un palenque, y todo lo que le diera al lugar ese aspecto bonaerense de mediados del siglo XIX. Bueno, eso se transformó en un proyecto, y cuando Violeta Acinia se hace cargo del museo en 1965, que asumió en un acto junto a la entonces secretaria de Cultura, Marta Mercader, en el gobierno del gobernador Marini. Bueno, se impuso cristalizar ese proyecto de Justo P. Sáenz. Y comenzó con el galpón, que iba a servir también de salón de usos múltiples, ¿no? Bueno, se empezó a construir, y en 1970, con la asistencia del doctor Tagliabue, que era ministro de Educación, se cortaron las cintas inaugurando el edificio. Era como un edificio gemelo del rancho natal, prácticamente con el mismo formato, un techo de paja, paredes blanqueadas, y con dos recintos, uno mayor y uno más pequeño. ¿Cuál era el problema? La gente se confundía y no sabía cuál era el original. Si el rancho, bueno, que todos conocemos, y ese edificio réplica. Así que bueno, durante muchos años la pregunta consabida era ¿de cuándo es el rancho natal de Hudson? Bueno, y la respuesta, mediados del siglo XVIII. Y este, de 1970. Bueno, una incongruencia, pero que era habitual en esa época. Imaginemos que cuando se crea la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, encabezada en la presidencia por el doctor Levene y secundado por el arquitecto Busquiazo, todo se reconstruía. A nadie le importaba demasiado el origen, si era legítimo o no. Bueno, pasó con el edificio del Cabildo, frente a la Plaza de Mayo, con la Casa de Tucumán, con la Catedral. Son edificios que se demolieron al nivel de los cimientos y se volvieron a construir. Y era habitual. Todavía en los Estados Unidos, si uno recorre ciudades de la época de la independencia, fines del siglo XVIII, nos vamos a encontrar con reconstrucciones. Y bueno, el producto de la imaginación de los arquitectos y museólogos, y el visitante, bueno, se imagina que Jefferson, Adams, Washington deambularon por allí. Pero las tendencias en las últimas épocas o décadas plantean algo diferente, que es que no hay que mentirle al visitante. Hay que tratar de que si un edificio se desplomó, dejarlo tal cual es. Como decía Donatello, si una escultura o cualquier tipo de construcción tiene un faltante y es necesario por razones estructurales, digamos, reconstruirlo, poner una piedra o un material de diferente color para que se sepa que eso es agregado. Así que fue como, de alguna manera, hemos tratado de restañar esa estrategia en la casa natal de Hudson, camuflando el edificio de ese proyecto de estanzuela, modificándole algunos aspectos como fueron el techo, que se lo instaló, digamos, a partir de una techumbre de chapas de aluminio romboidales de color verde, y los muros también pintados de verde. Y sumado a eso, vegetación que lo rodea y que evita las comparaciones. Esto se ha dado lentamente y hemos logrado ya invisibilizarlo. Así que cuando un visitante llega al solar natal de Hudson, se va a encontrar con este imponente, a pesar de que es un pequeño edificio, blanco, absolutamente original, porque lo sabemos a partir de las excavaciones que se han realizado, salvo el techo, las puertas, ventanas y piso, que son otra historia. Asomó la luna desde la ventana y en la selva negra la sombra se alarga, y mientras los niños no quieren dormir, un arrullo triste se comienza a oír. Arara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arara cucu, arara cucu, arara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arara cucu. Dejan en el bajo de cantar las ranas y las hormiguitas sin parar trabajan, arman las arañas, su enredo sutil y la vocecita parece decir: ararara cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arará cucú, arará cucú, arará cucú, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arará cucú. Bajan al barrero a lamer las santas y el tigre una ronda hace por su casa, no tiembla una hoja, todo es soledad, pero en el silencio escucho un cantar. Cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arará cucu, ararara cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arará cucu. Duerma gurisito, que lo estoy cuidando, si silba el bombero, yo voy a espantarlo, y para ayudarme, con el arrorró, la amiga lechuza, le da su canción. Cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arará cucu, ararara cucu, ararara cucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, arará cucu. A leer un fragmento del capítulo 19 del libro Un naturalista en el Plata de Guillermo Enrique Jackson, que nos habla de la música y la danza en la naturaleza. Y dice así: al leer libros de historia natural, nos encontramos con numerosos casos de pájaros que poseen el hábito de reunirse con frecuencia en el mismo lugar para cometer extravagancias y ejecutar danzas con o sin acompañamiento musical, vocal o instrumental. Quiero significar con esto todos los sonidos que no son vocales realizados habitualmente y durante sus más o menos ordenadas representaciones. Así, por ejemplo, los ruidos de tamborileo o de palmadas, el batir de alas, el susurro o el restallar del látigo, el cerrar de abanicos, la trituración, raspados y sonidos de trompetas, producido por lo general con las plumas. Hay danzas humanas en las cuales interviene una sola persona por vez, siendo las demás espectadoras. Y en algunos pájaros, correspondientes a géneros muy separados, se hallan danzas así. Un ejemplo destacable es el de la rupicola, o carpintero de las piedras, de la zona tropical de Sudamérica. Un terreno musgoso rodeado por arbustos es el elegido para el baile y debe estar libre de ramas y piedras. Los pájaros se agrupan en derredor cuando uno, con la vívida coloración naranja escarlata de su cresta, se adelanta hacia el centro y, extendiendo alas y cola, inicia una serie de movimientos como si danzara un minuet. Finalmente, llevado por su propia excitación, salta y gira de la manera más asombrosa hasta que, sintiéndose exhausto, se retira y otro lo reemplaza. En otras especies, todos los pájaros reunidos realizan una danza y parecen obedecer a un impulso que los afecta simultáneamente en el mismo grado. Veces hay en que uno de ellos parece urgir a los otros y así se erige en el principal. Tanto en las exhibiciones de hipacaes o de jacanas intervienen ambos sexos. Una demostración más extraña es aquella de los teros. Su exhibición, llamada por los nativos danza o danza seria, con la que quieren significar baile serio o real, ya que para su ejecución son necesarios tres aves. Es, hasta donde llega mis conocimientos, única en su género. Los pájaros son tan afectos a la misma que se entregan a ella durante todo el año y a intervalos frecuentes durante el día, también de noche en luna llena. Si una persona observa a dos de ellos por un tiempo, pues viven en parejas, verán otro tero perteneciente a otra pareja que levante vuelo y va hacia ellos, dejando la suya cuidando el lugar elegido. Y en vez de resentirse por esa visita que pudiera hacer una intromisión en sus dominios, tal como les ocurriría si aproximase cualquier otra ave, le dan la bienvenida con notas y signos de placer. Acercándose al visitante, se colocan tras él. Luego, los tres, marcando el paso, comienzan una marcha rápida, emitiendo notas resonantes al compás de sus movimientos. Las notas de la pareja que va detrás son emitidas como un torrente, como el redoble de un tambor, mientras que el bastonero lanza notas sueltas, altas, a intervalos regulares. La marcha cesa, el bastonero eleva sus alas y permanece erecto e inmóvil, pero emitiendo sus fuertes notas, mientras que los otros dos, con plumaje erizado y uno junto al otro, avanzan y se inclinan hasta tocar el suelo con la punta de sus picos y, bajando sus voces hasta un murmullo, permanecen en esa postura por un tiempo. La exhibición ha llegado a su fin y el visitante regresa a su sitio y a su pareja, para luego recibir a su vez a otro visitante. Danza de pájaros. Libro Un naturalista en el Plata, Guillermo Enrique Jackson. Un 18 de agosto, allá de 1922, una fresca mañana de fin del verano, Guillermo Enrique Hudson no se despierta más. Queda tranquilo y quieto, sin un adiós para nadie, pasando de esta vida a la otra, como él lo deseaba y como él lo temía, solo, sin ningún ser que fuera testigo de su muerte. La señora que hacía los quehaceres desde su casa lo encuentra sin vida. Llama a sus íntimos. Lo entierran en Broadwater Cemetery de Worthing, donde hace un año Emily Greenway, su esposa, espera que él, el compañero, cumpla su promesa. Me juntaré pronto contigo, en esta profunda fosa, y las manos amigas esculpen en el mármol de su tumba las siguientes palabras. Amó las aves y los lugares verdes y el viento de los matorrales y vio el brillo de la aurora de Dios. Así murió y fue devuelto a la tierra el último de los titanes. Siempre, por siempre, todos los que los amamos, que amamos a la naturaleza y a sus valores, te recordaremos con esta profunda admiración. Guillermo Enrique Hudson, en el 98º aniversario del fallecimiento del naturalista argentino. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me esperan. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad.